aquellas personas que carecen de entendimiento, pero no necesariamente son inconversos esas personas que carecen de entendimiento, no necesariamente son inconversos, sino que en el pueblo de Dios hay personas que carecen de entendimiento. Y por eso es que a veces hay algunos que siempre les va mal. Hay algunos que desde pequeño les ha ido mal. Ya cuando ellos pudieron tomar sus propias decisiones, les empezó a ir mal. Porque si les iba mal a ellos, cuando los padres eran los que tomaban las decisiones, pues ahí no era responsabilidad de la persona. Pero hay personas que cuando ya pudieron ellos tomar sus decisiones, les empezó a ir mal. Y una explicación de por qué le ha ido mal es porque carece de entendimiento. Y pues, sin parte de ese entendimiento o de ese conocimiento es conocimiento terrenal, pero no solamente ese, sino que el que nos referimos principalmente es el conocimiento de la palabra de Dios. Y llevarlo a la práctica, amén. Porque hay muchas personas que a veces, hay personas que sí saben de la Biblia, pero solo en la cabeza, no les bajó al corazón, mucho menos a los pies. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen que ellos han leído la Biblia. Yo he sabido de personas que dicen que han leído la Biblia hasta 5 veces, pero son inconversos. Son inconversos, o sea, no les sirvió de nada haber leído hasta 5 veces la Biblia porque no, como su entendimiento está cegado, no pueden poner por obra la palabra de Dios. Entonces, y así todas las cosas que hemos visto, yo solo quiero que veamos algunos versos de esto que platicamos el miércoles. Dice: el que labra su tierra se saciará de pan. El que labra su tierra. Incluso mire este verso, qué bonito. Porque esta es la explicación, hermano. Esta es la explicación de por qué hay personas en pobreza. Esta es la explicación de por qué hay personas en pobreza y también es la explicación de por qué hay personas que no están en pobreza. Aquí dice: el que labra su tierra se saciará de pan. Entonces aquí hay personas que son trabajadoras, que son diligentes, que hacen bien las cosas y entonces se sacian de pan. Pero hay otras personas, y si quiere reducimos el grupo, hay cristianos que no trabajan, que no les gusta trabajar y andan sufriendo, andan con hambre, andan con necesidad. De hecho, el apóstol Pablo dice que hay personas que como no les gusta trabajar, andan de casa en casa. Andan visitando a los hermanos, pero para que les den de comer, porque no quieren trabajar. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ya dice: ya me contaron que hay algunos por ahí con ustedes que andan desordenadamente. Y empieza a corregir esas cosas. Entonces, hay cristianos, óigame hermano, hay cristianos que andan en escasez o en pobreza porque no les gusta trabajar. Y algunos si trabajan, trabajan mal. Y entonces por eso es que no se sacían de pan. Dice la segunda parte: el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Entonces, ese es el otro problema de los faltos de entendimiento. Los faltos de entendimiento siguen a los vagabundos, a los vagos, ¿verdad? Y es bien interesante que esta palabra vagabundos también significa vano. Entonces, los que tienen falto de entendimiento, óigame hermano, siguen las cosas vanas. Los faltos de entendimiento siguen las cosas vanas. Mire, pues, los faltos de entendimiento están más enterados en la farándula, ya sea cristiana o mundana, pero no en la palabra de Dios. Porque como es falto de entendimiento, no tiene ningún interés por cosas que sí son importantes. no tiene ningún interés por cosas que sí valen la pena. Por ejemplo, aquellas personas que, por ejemplo, son aficionados a ver televisión, a ver telenovelas, eso es algo vano. Esas personas son faltas de entendimiento, ¿verdad? Como hay algunas señoras que miran la novela en el canal de aquí y después hay otro canal en cable que lo dan una o dos horas después. Entonces lo miran aquí y todavía miran el reprise por cable. Entonces, óigame, ese tipo de personas no tiene entendimiento. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y por eso, hermano, es que tenemos que pedirle al Señor que libere nuestro entendimiento para que empecemos a recibir la palabra de Dios y empecemos a dar fruto. Porque si no, hermano, solo enterados en lo que le pasa a los demás vamos a estar, ¿verdad? Yo no sé si usted conoce cristianos que solo enterado de los problemas de los demás, de las cosas de los demás. Y si usted quiere hablar de la Biblia, algo acerca de la Biblia con esas personas, le cambian el tema. O le dicen, fíjate vos que estoy ocupado, ya me voy, dice. Porque carece de entendimiento. Hay hermanos que tal vez no se mantienen viendo telenovelas todo el día, pero tal vez todo el día andan viendo fútbol, ¿verdad? Y fútbol, y se saben, hermano, saben quién está lesionado, quién no está lesionado. Ellos son los que dicen, bueno, ahora este jugador se va a ir a este equipo, hermano. Y sumergidos en cosas vanas. Sumergidos en cosas vanas. Entonces, aquí tendríamos que examinarnos cada uno de nosotros, hermanos, si ocupamos nuestro tiempo en cosas que sí son importantes, si ocupamos nuestro tiempo en cosas que sí valen la pena. Amén. Por ejemplo, ahorita ya van a empezar, ya van a terminar las clases. Ya no sé si ya algunos ya terminaron. En este mes terminan, en esta semana que viene o en la otra. Y tendríamos, yo les sugiero, hermano, que usted busque en qué ocupar a sus hijos. Busque en qué ocupar a sus hijos. Si sus hijos ya tienen edad para trabajar, yo le aconsejo que lo ponga a trabajar. Yo le aconsejo que lo ponga a trabajar, a menos que su hijo no tenga necesidad de trabajar. Si su hijo no tiene necesidad de trabajar porque usted pues es el hijo de Bill Gates, entonces pues de plano, ¿verdad? Mejor que vaya a conocer el mundo, ¿verdad? Pero si su hijo o su hija ya tiene edad de trabajar, sería bueno que trabajara o que lo ocupara en algo. Que lo ocupara en algo. ¿Por qué? Porque los que carecen de entendimiento siguen a los vagabundos, siguen las cosas vanas, como dice aquí, siguen lo ocioso, ¿verdad? Lo ocioso, todo el día chateando, 5 quetzales le meten al teléfono y todo el día pasan chateando. Hermano, el dedo gordo ya no parece dedo gordo de la mano, sino que dedo gordo del pie, ¿verdad? De tanto que lo utiliza en el teléfono. Entonces, hermanos benditos, por eso a mí me llama la atención, fíjese, hermano, de que la Biblia enseña de que el hombre está, digámoslo así, creado, fabricado para trabajar 6 días a la semana y descansar solo uno. Ese es el modelo de Dios, trabajar 6 días a la semana y descansar uno. Pero la cultura en la que nosotros hemos crecido, que tiene muchas cosas malas, se trabajan 5, por ejemplo. Entonces, hermano bendito, ahí tendríamos que examinarnos y revisarnos nosotros, hermano, para no caer en el error de seguir a los vagabundos, lo vano o lo ocioso. Porque si lo estamos haciendo, quiere decir que nos hace falta entendimiento. Nos hace falta entendimiento. Vamos a ver. Esto ya lo vimos. Aquí era donde yo quería llegar. Porque aquí, esta palabra que aquí se traduce vagabundos, vano, ocioso. Aquí también se traduce ocioso, aquí vano, aquí vacío, aquí vacío. Pero vamos a ver esto. Mire, mire, mire qué otra cosa hacen los faltos de entendimiento. Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digan en oídos de todos los de Siquem, ¿qué les parece mejor? Que los gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que los gobierne un solo hombre. Acuérdense que yo soy hueso de ustedes y carne de ustedes. Y hablaron por él los hermanos de su madre, en oídos de todos los de Siquem, todas estas palabras. Y el corazón de ellos, oiga, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata, oiga, del templo de Baal Berit. Todo esto que está pasando es en Israel. Sin embargo, la idolatría ya estaba bien enraizada. No estamos hablando de Egipto, no estamos hablando de Asiria, estamos hablando de Israel. Y en Israel, se lo vuelvo a repetir, la idolatría estaba bien enraizada. ¿Eso qué quiere decir? De que si nosotros nos ponemos a buscar bien en la iglesia del Señor Jesucristo, bien, bien, bien, vamos a empezar a encontrar idolatría. En algunos casos puede ser que haya idolatría donde esté el bulto ahí puesto. Me estoy refiriendo a cristianos nacidos de nuevo. No me estoy refiriendo a inconversos, porque obviamente es fácil encontrar ahí, solo con ver el carro y que a veces lleva un no sé qué ahí, ya se mira que hay idolatría, una calcomanía o una pita colgando, qué sé yo. Yo me estoy refiriendo a cristianos que cuando nosotros empezamos, si empezamos a escudriñar en la iglesia de Jesucristo, vamos a empezar a encontrar idolatría. Unos idolatrando unas cosas, otros idolatrando otras cosas. Y eso no permite que la confianza del cristiano esté plenamente puesta en Dios. Eso no permite que la fe del cristiano esté plenamente puesta en Dios. Y entonces el Señor nos va a liberar de eso. Entonces le digo esto porque parecería, hermano, que estuviéramos hablando de un pueblo diferente. No parecería que estuviéramos hablando del pueblo de Israel, pero sí es Israel, y ellos tenían un templo a Baal Berit. Y es más, de ese templo, y mire qué hacían los israelitas, llevaban o no llevaban dinero a los dioses falsos. Sí llevaban o no llevaban. Sí llevaban, ¿por qué? Porque cuando este Abimelec quería dinero, de allí fueron a sacar dinero, del templo de Baal Berit. Y es bien interesante entonces que hay personas que en lugar de darle dinero a Dios, se lo dan a los ídolos. O también hay otras personas que sí le dan dinero a Dios, pero también se lo dan a los ídolos. Entonces es bien interesante que este Baal Berit tenía sus ahorros ahí, pero era el pueblo de Dios el que había llevado ese dinero. Amén. Por ejemplo, hay cristianos que no ofrendan. Pero si le llegan a vender un numerito, porque es para una rifa, queremos terminar de construir la iglesia católica, entonces 10 quetzales cuesta el numerito. Deme 10, dice el hermano. No ofrenda, no 10, pero sí da para el templo de Baal Berit, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales, oiga, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Entonces, es bien interesante, hermano. que el falto de entendimiento se relaciona con los ociosos. Y esos ociosos siguen a Abimelec. ¿Y qué hace Abimelec? Y siguieron a la casa de su padre en Ofra, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal. ¿Quién era este Jerobaal, hermano? ¿Se recuerda? Era Jefté. Jefté tuvo 70 hijos. O sea, aquí está 70 con ¿cómo se llama? Era 71 con Abimelec. Y Abimelec fue a matar a todos sus hermanos. Mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, entonces eran 72, el hijo menor de Jerobaal que se escondió. Entonces, aquí la Biblia dice, el falto de entendimiento sigue a los vagabundos, el falto de entendimiento persigue lo vano, el falto de entendimiento sigue a los ociosos. Y si lo vemos de una forma más amplia, el falto de entendimiento se relaciona con los ociosos. ¿Y qué hacen los ociosos, hermano? ¿Qué hacen los ociosos? Los ociosos persiguen a otros que asesinan a sus propios hermanos. Puede ser que esto sea literal. Puede ser que eso sea literal, hermano, de que hay personas que nacieron de nuevo, pero que en un momento que quedaron endemoniados, mataron a otra persona. Porque una persona, si no está endemoniada, no hace eso, hermano. Y eso es así como lo dice la Biblia. Este no mató espiritualmente a sus hermanos, sino que los mató literalmente. Pero otra aplicación entonces es, hermano, que los ociosos, los faltos de entendimiento, óigame, hermano, se involucran con personas que, óigame, pues, hermano, que están dispuestos a dañar, a lastimar, a herir a otros hermanos en la fe. Al final de cuentas, ¿qué era lo que querían estos ociosos? ¿Sabe para qué siguieron estos ociosos a Abimelec, hermano? ¿Sabe para qué siguieron estos ociosos a Abimelec? Para ponerlo como rey o como juez. Ahí tú eres jueces. Para ponerlo como para que él fuera el que gobernara sobre el pueblo. Entonces, hermano bendito. Entonces, cuando nosotros veamos que, óigame, que en el trabajo, cuando usted mire en el trabajo, que hay gente que se amotina, ¿verdad? Qué sé yo, sindicato de los trabajadores, de no sé qué. Ah, tenga cuidado. Tenga cuidado. Pues yo le aconsejo, pues, que no se meta a esas cosas. Yo se lo aconsejo. El asunto también que entonces en las iglesias ya los hermanos empiezan a hacer sindicatos. ¿Verdad? Hermano, quiero hablar con usted. Sí, hermano, es que fíjese que a mí no me gusta esto de la iglesia, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto ni esto. Tampoco me gusta que usted haga esto, ni esto, hermano, ni esto, ni esto, ni esto. Así hay unos hermanos que le llegan a platicar a los pastores. Pero no, tendría que haber sido al revés, hermano. Mire, hermano, quiere que le ayuden algo, pero hay unas ovejitas que como consecuencia de juntarse con los ociosos o de tener ociosidad, entonces promueven sus propios deseos, aunque sus propios deseos no están de acuerdo a la Biblia. Como este, Abimelec, que quería quedar en el primer lugar y se alquiló hombres ociosos. Y eso es bien interesante, hermano, que los ociosos, óigame, hermano, los ociosos se alquilan. Amén. Los ociosos se alquilan. Un ocioso no hace algo en la iglesia por amor al Señor, sino que los ociosos, si van a hacer algo en la iglesia, miran qué beneficio van a obtener primero. De verdad, hermano. De verdad. Si a un ocioso se le dice, hermano, mira, haceme favor, anda allá a, qué sé yo, anda allá a Villanueva. Fíjate que por allá hay una tal cosa, va, anda, qué sé yo, a la casa instrumental, anda a averiguar cuánto cuesta tal y tal cosa. Ah, bien, hermano, con mucho gusto. ¿Me va a dar para mi pasaje? Tampoco lo vamos a mandar a Zapetén y que él pague su propio pasaje, ¿verdad? Y en cierta manera, tal vez tiene razón el hermano, ¿verdad? Porque tal vez está escaso económicamente y pues tampoco hay que ser aprovechado, ¿verdad? Ni pastores aprovechados, ni ovejas aprovechadas. Pero a lo que yo voy, hermano, es de que los perezosos, los ociosos se alquilan. No hacen nada en la obra de Dios si no reciben algo a cambio. Es bien interesante. Pero puede ser que no reciba, que no pida dinero, sino que pida, qué sé yo. Está bien, hermano, pero mire, yo con todo gusto le ayudo. Lo único que me tiene que poner de copastor, dice. Ah, la gran. Está peor, ¿verdad? Entonces, óigame, el falto de entendimiento se relaciona con ociosos. El falto de entendimiento se relaciona con ociosos. Hermano, ¿quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus amigos, hermano? Porque puede ser que usted no tenga esas actitudes, pero con los que usted se junta, sí. Y si se sigue juntando con ellos, se lo pueden pegar. Se lo pueden pegar. Amén. Mira este otro. Y se levantó Abías sobre el monte de Seraim, que es en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No saben ustedes que Jehová, el Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos bajo pacto de sal. Pero Jeroboam, oiga, aquí esto es tremendo, hermano. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón. ¿Quién era Jeroboam? ¿Quién era Jeroboam, hermano? Jeroboam era siervo de Salomón. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón. ¿Quién era Jeroboam? ¿Ah? Jeroboam era hijo del siervo de Salomón. Es como aquellas secretarias que son secretarias de un gerente general, ¿verdad? Y ellas se creen los gerentes generales porque empiezan a tratar mal a la gente, hermano, y es secretaria. Pero bueno, dejemos esos por un lado. No es amargura, ¿verdad? Sí. Entonces dice aquí, pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón. Jeroboam era hijo del siervo de Salomón. Amén. Va, se lo voy a poner, apliquémoslo a lo espiritual. Esto es como aquellas hermanas que son esposas de ancianos. Aquí no hay ancianos, pero son esposas de ancianos y piensan que ellas son las ancianas. Tal vez de edad sí, pero de privilegio, ¿no? ¿Verdad? Hermano, lléveme mi cartera, por favor. Hermano, apúrese pues, hermano, hombre, ya me cansé. Ese sería el equivalente a Jeroboam. Es tremendo, hermano. De verdad, hermano. Mire, y a veces el hermano es calidad para servir. Es un hermano obediente, es un hermano sujeto, pero tiene una esposita que dice, no... ¿No? Como ha pasado tal vez también, ¿verdad? El esposo es el anciano, lo ponen en disciplina y es la esposa la que dice, nos vamos de la iglesia. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es eso de que te quitaron el privilegio? Nos vamos y es la esposa la que hace que el, que el esposo se vaya a la iglesia. Algo a lo Jeroboam, ¿verdad? Hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David. Oiga, se levantó y se rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos, hombres ociosos, ¿qué más? Hombres vacíos y perversos. Y pudieron más que Roboam. ¿Quién era Roboam? Roboam era el hijo de Salomón. Y Jeroboam era el hijo del siervo de Salomón. Y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven. ¿Y qué más? Pusilánime. Y no se defendió de ellos. Yo no voy a decir si se tenía que defender Roboam, porque a él le tocaba reinar. Pero aquí la Biblia dice que él era un pusilánime. Era miedoso, bueno, como decimos aquí, era guambado, pues. Lo que me llama la atención, hermano, bueno, estaba mala actitud de Roboam, pero ellos tenían que haber respetado, este Jeroboam tendría que haber respetado, pero no lo hizo. Y entonces se consiguió gente ociosa, hermano. Mire, en las iglesias hay gente ociosa, hermano. Y que son gente que como provoca problemas en las iglesias, hermano. De repente se entera uno que al hermano fulano le debieron la iglesia, al hermano mengano, hermano, dice uno la hora. Esa gente que hace eso es gente ociosa. Y como dice aquí la Biblia, y perversa. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Porque ¿y qué le pasa al falto de entendimiento? Se junta con ellos. Se junta con los vanos y con los perversos. ¿Y qué hacen estos vanos y estos perversos? Mire, hermano, yo he sabido de iglesias en donde... ¿Cómo se lo explico? El Señor levantó a un pastor tremendamente. Ese pastor empezó de cero y el Señor lo empezó a levantar, hermano. La iglesia creció y grandísimo. Entonces compraron terreno, pusieron colegio y de repente... el pastor se murió. Y entonces, como la iglesia era bien grande, el pastor de esa iglesia tenía pastores adjuntos. Y cuando el pastor se murió, hubo uno de esos pastores adjuntos que les quitó las propiedades a los hijos del pastor. Algo así de los Jeroboam. Y la cosa se puso tan tremenda, hermano, que estás peligroso, se había puesto, hermano. Hermano bendito. Imaginémonos, hermano, un pastor que trabajó, digamos, 50 años. La vez pasada fíjese que fui a la casa de un hermano. Y cuando entré, pues, como no me sabía el número de la casa, le dije, mire, es para allá. Entonces me dijeron, deje su carro aquí y va a pie. Creo que eso me dijeron. O no sé si fui en carro, no me recuerdo. La cosa es que cuando yo iba y volteé a ver, iba el policía que cuidaba la colonia detrás de mí. No me gustó, ¿va? Pero iba ahí, cuando regresé, me puse a platicar con el señor y me contó que él había sido pastor. Pero como ese pastor tenía unos hijos, como los hijos de Aarón, ¿verdad? Vino a la iglesia, inmadura, y sacó al pastor. Inmadura porque los que estaban mal eran los hijos, no el pastor. Y el hermano andaba rebotando, rebotando. Después de haber sido pastor, terminó como policía. Bueno, pues es buen trabajo, pero era pastor. ¿Y quiénes lo derrocaron? Los jeroboanes. Entonces imagínese, hermano, un pastor que ha dado su vida, ha trabajado, hermano, y como pasa en algunos lugares, ¿verdad, hermano? Que la gente que más se ayuda en algunos lugares es la gente que más paga mal, hermano. Y que de repente el hermano, qué sé yo, falleció por algo. Y los hermanos, en lugar de sostener económicamente a la esposa y a los hijos de la esposa y a los hijos del pastor, la saquen. Eso solo lo hacen los jeroboanes, hermano. Eso solo lo hacen los hombres ociosos y perversos. Hermano, es tremendo eso. Y tal vez aquí no son esas condiciones, hermano. Pero usted necesita saberlo, hermano. El hecho de que aquí no sean esas condiciones, usted necesita saberlo. Para no juntarse con hombres vanos y perversos. Porque de repente va a llegar alguien y le va a decir, mira vos, y no querés pastorear aquí en la iglesia donde estoy yo. ¿Cuántas ovejas hay? Somos 1,000. Y vos tenés planta de pastor. Dice, como así convencen a algunos, ¿verdad? Usted tiene planta de pastor, hermano, ¿y por qué? Tiene 20 años de estar aquí. Pero es el que siempre ha dividido la iglesia, ¿verdad? Como pasó con un pastor. Llegó a una iglesia, algo había pasado con el pastor que estaba antes. Enviaron a un pastor, y cuando este pastor que llegó se empezó a enterar de cómo estaba la cosa, había un anciano que tenía 2 mujeres. Y creo que las 2 eran de la iglesia, ¿verdad? Cuando el pastor se enteró, quiso corregir al anciano, y cuando el anciano se enteró, cuando le hablaron al anciano para corregirlo, amotinó a la gente y la gente echó al pastor. Mandaron a otro pastor. Cuando llegó el otro pastor y se enteró, a ese anciano tenía 2 mujeres. Pero ese no le dijo nada al anciano. Y cuando le preguntaron por qué, el pastor dijo porque no quería que lo sacaran de la iglesia. Entonces lo digo, hermano, porque para que usted tenga cuidado. Cuando le digan, mire, usted, ¿cuántos años tiene que ser cristiano? Tanto. Ah, usted ya debería ser pastor. Ah, tenga cuidado, porque esos que se lo están diciendo son hombres vanos y perversos. Que tal vez se lo quieren jalar a usted a otro lugar, ¿verdad? Bueno, sigamos adelante. Mire este otro. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Les ruego que les devuelvan hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandan de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice, oiga, entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Y además sacudí, oiga, además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpla esto. Y así sea sacudido y vacío. Esa es la misma palabra ocioso, la misma palabra vagabundo. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová y todo el pueblo hizo conforme a esto. ¿Qué hacen los ociosos? El ocioso mira que la otra persona está en una gran necesidad de a de veras y no perdona. Porque hay algunos que aparentan estar en necesidad, ¿verdad? porque tal vez el hermano o digamos la hermana le prestó, qué sé yo, le prestó 10,000 quetzales, le dio prestado 10,000 quetzales al vecino en el año 1980, ¿verdad? Y el vecino ya compró carro, construyó su casa, tiene televisiones en la sala, en el comedor, en el baño, en el patio, en el elevador, y no le paga al hermano. Ese es otro caso. Pero hay algunos casos, hermano, en donde tal vez le prestó, qué sé yo, unos 500 quetzales. Y el hermano y la persona que los debía se enfermó. Y como se enfermó y dejó y no podía ir al trabajo, lo despidieron. Y porque mire, hermano, hay gente que sí entra en unas crisis bien tremendas, hermano. Va, y como lo despidieron, ya no pudo seguir pagando su casa, lo sacaron de la casa. Y el hermano terminó, regresó a vivir a la casa de la mamá de él, ¿verdad? Y cuando el que debía se entera, le dice: mira vos, desgraciado, te estás escondiendo, que no me querés pagar. Hermano, eso solo lo hacen los ociosos, hermano. Hermano, yo a veces, a mí a veces no sé si decirle esa palabra, pero no sé si tal vez me conmueve saber de personas que saben que otro está en necesidad y tal vez les está alquilando la casa. Pero el dueño de la casa mira que la persona sí está buscando trabajo y sí, hermano, pero no consigue trabajo y lo espera. Tal vez ya lleva 6 meses sin pagarle la casa y ahí está esperando para que le pueda pagar, hermano. Pero hay algunos hermanos que están afectados en la parte de la misericordia porque no pueden hacer misericordia. Hay algunos hermanos que a sus propios familiares echan de la casa. Mire, hermano, lo que pasa es que él puede trabajar, mire, tiene 20 muchachitos ahí que trabaje, que compre su casa. Va, está bien, pues, está bien. Pero ¿y si el esposo no está? ¿Y solo está la esposa con sus hijos? 5 muchachitos, ¿verdad? 5 hijos tiene. Y lo sacan de la casa. Hermano, ¿qué hacen los ociosos? No perdonan. Hermano, es que esta es la vez número 20 en que no me paga. Entonces ya la 19 ya no lo tenía que haber prestado. Que ya no haya una vez 21. Hermano bendito. Pero mire, hermano, nosotros tenemos que, porque dice la Biblia, dice: bienaventurados los que hacen misericordia, porque para ellos habrá misericordia. Eso dice la Biblia. Pero el que no hace misericordia, óigame pues, el que no hace misericordia, cuando él necesita misericordia, le van a decir que no. Pero ahí hay, sí, hay para otros, para vos no. Hermano. Entonces, los faltos de entendimiento se relacionan con gente ociosa. Y si se descuidan, terminan parando siendo ociosos. Y los ociosos no perdonan cuando hay que perdonar. Hermano bendito. Es tremendo esto. Es tremendo, hermano. Es bien tremendo. Es bien tremendo, hermano. ¿Quiere usted misericordia, hermano? ¿Qué va a hacer entonces? Llorar para que le hagan misericordia. Si hay que llorar, hay que llorar, pero antes haga misericordia. Así cuando empiece, vamos a ver fulano, sutano. Mira, hermano, es lo que dice la Biblia. Aquel que debía, usted hermano, ¿alguna vez ha debido usted unos 100,000 quetzales? ¿Ha debido usted alguna vez 100,000 quetzales? Algunos tal vez sí, otros 100,000 hermanos, y solo con un quetzal que debo ya no sé qué hacer, dicen algunos. ¿Pero qué le parecería, hermano, que de repente lo llamaran don Filomeno, sí, aquí, para servirle a Dios y a usted? Dice, son mentirosos, ¿va? Son mentirosos los Filomenos, ¿va? Sí, mire, lo llamo aquí de parte de el usurero. Y el usurero se acaba de convertir a Jesucristo y dice que le perdona su deuda. Y sale Filomeno y se encuentra a su vecino que le debe 100 quetzales. Y hasta le somata la puerta. Pero Filomeno es cristiano. Usted no conoce cristianos que van a somatarle la puerta a otro. Yo sí. ¡Pa, pa, pa! ¡Salí! ¡Págame! ¡Págame! Y cuando aquel sale, no, no se supa, me lo agarra del buche, mira. Dame qué, tal vez este hermano lo único que tenía para poder trabajar era hacía licuados, ¿verdad? Dame esa licuadora. Dos tenés, dámelas. Cuando me pagas mis 100 quetzales te la devuelvo. Pero a él le habían perdonado 100,000. Y de repente alguien que vio, ¿verdad? Solo, inconverso, ¿verdad? Esos hermanos, ve cómo se pelean, ¿verdad? Y le va a contar, ¿cómo estás aquí? Viera don usurero que vi que Filomeno no le perdonó 100 quetzales a su hermano. Iban a la misma iglesia, dice, ¿verdad? Le quitó sus dos licuadoras. Entonces mandan a llamar a Filomeno. Te perdoné 100,000. No pudiste perdonar 100. Te mando preso. Y te voy a dejar salir hasta que me pagues el último centavo. ¿Cuándo va a salir Filomeno de la cárcel? Nunca, porque no va a poder trabajar para poder pagar. Señor, pero yo soy tu hijo. Señor, sí, pero no hiciste misericordia. Porque cuando debías hacer misericordia, bueno, esa persona, cuando debía hacer misericordia, no hizo misericordia. Y cuando él necesite de misericordia, no va a haber. Entonces le digo esto, hermano, porque hay momentos, hermano, mire, hay momentos de mucho sufrimiento. Y los que van a recibir misericordia son los que hicieron misericordia. Señor, he ayunado por un mes, he orado, pero tú ya no me amas, Señor. Bien, te ama. Pero hay que hacer misericordia. ¿Estás escuchando, hermano? Entonces, los faltos de entendimiento se juntan con los ociosos y terminan haciendo esto. Mira este, pues. Y le sucederá como aquel que tiene hambre y sueña. Y le parece que come. Pero cuando despierta, su estómago está vacío. ¿No le ha pasado así a usted, hermano? Yo me recuerdo, hermano, que cuando yo era pequeño, hace como 150 años de eso, ¿verdad? Pero yo soñaba, todavía me recuerdo, hermano, yo soñaba que iba por la casa donde vivíamos hace un montón de tiempo, hermano, yo soñaba que iba a un lugar y empezaba a escarbar y encontraba diamantes. Y yo recuerdo que yo agarraba mi mano así, cuando despertaba tenía mi mano así, y cuando la abría no había nada, porque había sido un sueño. Entonces aquí la Biblia dice que hay algunos que cuando estén dormidos van a soñar que comen, y cuando despiertan su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se haya cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelean contra el monte de Sión. Entonces, ¿qué hace el ocioso? ¿Qué hace el falto de entendimiento? Se relaciona con los ociosos, se junta con los ociosos, contrata a los ociosos ¿Y qué hacen los ociosos? Pelean contra el monte de Sión. Y el monte de Sión representa a la iglesia de Jesucristo. Nosotros representamos al monte de Sión. Entonces, ¿qué hacen los faltos de entendimiento? Se juntan con personas que pelean en contra del cuerpo de Cristo. Hermano, si usted tiene conocidos o gente que usted considera su amigo, o tal vez no lo considera su amigo, pero se junta con personas que son enemigos del Evangelio de Jesucristo, y cada vez que usted les quiere hablar de Jesús, hasta no sé, no oyen. Mejor sería bueno que se apartara de esas personas, hermano. Sí. ¿Sabe qué es lo malo? Lo malo es que en esta época, hermano, la mentalidad de la gente está cambiando. Mire pues, desde hace algunos años para acá hay una tendencia dentro de la iglesia evangélica, y es la tendencia de que es Dios el que tiene que agradar a los hombres y no los hombres son los que tienen que agradar a Dios. Y eso también se mira en la sociedad, porque la sociedad de ahora, óigame hermano, en la sociedad de ahora se le está cambiando la mentalidad a los padres de familia. Óigame esto pues, porque en la mentalidad de ahora son los padres los que tienen que agradar a los hijos y no son los hijos los que tienen que agradar a los padres. Esa es la mentalidad de ahora. Y eso está malo. Entonces, se ha cambiado, se ha puesto al revés, porque son los hijos los que tienen que agradar a los padres. ¿Quién dice? La Biblia. Y ese mismo pensamiento arrevesado, equivocado, se ha metido en la iglesia de Jesucristo, en donde ahora es Dios el que tiene que agradar a la gente y no la gente la que tiene que agradar a Dios. Y lo promueven en canales de televisión y todo, porque a veces están orando, ¿verdad? Dicen, Señor, sorpréndenos hoy. ¿Y por qué? ¿Y qué necesidad tiene Dios de quedar bien con nosotros? ¿Ves? ¿No necesita Dios a nosotros? No. Sorpréndeme hoy, Señor. Sorpréndeme. ¿Por qué? ¿Acaso Dios necesita? Pues ya no es, Señor, ayúdame a agradarte, hermano. Entonces, la mentalidad de los cristianos ha sido cambiada por falta de leer la Biblia, por falta de entender, óigame hermano, por falta de entender la Biblia. Porque todo esto que estamos viendo, hermano, afecta principalmente a los que tienen falta de entendimiento. Entonces, ahora lo que se está haciendo es que es la iglesia la que tiene que agradar al mundo. ¿Cómo? Haciendo lo que el mundo le dice. No, es que hay mucha corrupción. Reunámonos en el Parque Central para orar para que se acabe la corrupción. Si así no se acaba la corrupción, la corrupción se termina dejando de ser corruptos. Así se termina la corrupción. No, yo voy a ir a orar, hermano, allá al parque para que se acabe la corrupción, pero el vecino le pasa cable. Entonces dejémonos de payasadas, hermano. ¿Sí? Como tanta gente que fue a hacer gran escándalo, ¿verdad? Y no sé si 36 o 24 horas antes del día de las votaciones se prohíbe vender guaro, ¿verdad? Y ahí en Facebook, en Twitter, un montón de fotos de gente chupando. Entonces, ¿qué? Pero hay una influencia, hermano, hay una influencia. Hay movimientos ahí queriendo obligar a la iglesia para que sea la iglesia la que agrade al mundo. Si la Biblia dice que nosotros nunca vamos a agradar al mundo, así dice la Biblia. Y dice, ay de ustedes cuando los hombres hablen bien de ustedes. Decía, hermano, que si usted tiene amigos y compañeros de trabajo inconversos que lo llevan mal, dele gracias a Dios. Bueno, pero si usted es un buen cristiano, una buena persona, ¿verdad? Ahora, si es así, canela fina, se lo merece, ¿verdad? Si usted es un buen trabajador, usted entra a las 8 y siempre está a las 8 menos 20. Sale a las 5 y siempre sale a las más tarde, pero haciendo bien su trabajo. Y tiene compañeros que no lo quieren, porque usted es un buen cristiano, un buen trabajador, dele gracias a Dios. Porque si le cayera bien a absolutamente a todos, hasta el chamuco, ¿verdad? No, ese cristiano me cae bien, dice el chamuco. Hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los vacíos, los ociosos, los perversos batallan en contra de la iglesia. Batallan en contra del cuerpo de Cristo. El asunto entonces, hermano bendito, es de que los faltos de entendimiento, si tienen cuates, que son enemigos del evangelio. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Bueno, esto creo que ya lo platicamos. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a la madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento. Entonces, mire, hermano, hay personas que, mire, aquí dice, esta palabra alegría significa gozo, regocijo, placer. Entonces, mire, hay personas que sienten placer, se sienten felices, se sienten alegres, se sienten gozosos siendo necios. ¿Verdad? Le dicen, mira, fulano de tal, no hagas eso, por favor, no hagas eso. Y lo sigue haciendo. Hermano. Hermano bendito. Pero a mí me llamó la atención esto, hermano, porque al falto de entendimiento, oígame, hermano, al falto de entendimiento le produce placer, alegría, estar en la necedad. Sí, hermano bendito. Sí. Que cuando uno mira a ese tipo de gente y así alegrándose, ¿verdad? Alegrándose. Así como, mire, a veces hay ovejitas que se quieren tatuar. Voy a poner un tatuaje de qué. 666, dicen, ¿verdad? Son lentos, pero no tanto, ¿verdad? Aunque hay algunos que con tal de llevar la contraria, se lo tatúan, fíjense. No, eso no es correcto. Ah, pero yo quiero. Entonces, cuando no sé cómo se descuida y le sale ahí el tatuaje, ¿verdad? Y se ríe. Así no se ríe. Pura risa así tenebrosa. No se ríe así, pero le deleita estar en la necedad. Si dan instrucciones, y entonces ahí lo hacen. Y eso le pasa a los faltos de entendimiento. Y eso se aplica también en la casa. Cuando los padres de familia le dan instrucciones a los hijos. Van a traer las tortillas. Ahorita. Anda a traer las tortillas. Ahorita voy. Anda a traer las tortillas. Ahorita voy. Si no te voy a pegar, sí, ahorita. Y la mamá resulta yendo a comprar las tortillas. Hermano. Hermano. No te juntes con ese. O la hermana le dice a su esposo, no te juntes con esa. Cualquier otra, dice, ¿verdad? Y el hermano no hace caso. Es que vieras que es hermana y nos venimos hablando al Señor. Ah, hermano, esa se la inventó Pepito. ¿Sí? Entonces, eso solamente es evidencia de que lo que hace falta es entendimiento conocimiento, inteligencia. Y como hay falta de conocimiento, de entendimiento y de inteligencia, hay actitudes de necedad. Y lo peor de todo, hermano, es que en lugar de producir tal vez arrepentimiento, están tan mal estos que les produce alegría, la necedad. No lo haga, hermana. No se ponga a orar por cualquier persona, no lo haga. No, es que yo sentí, pero no lo haga, hermana. Después termina ahí con problemas de chamucos y anda haciendo clavos en la iglesia. O el hermano, ¿verdad? Hermano, no lo haga. No lo haga, hermano, mire. No, es que yo sentí el Señor, pues no lo hagas. Después termina contaminado, hermano. ¿Y quién sufre? Su familia y la iglesia, porque ahí empieza a hacer relajo, hermano. Pero ya le dijeron que no lo hiciera. Mira este otro. Aquí dice la insensatez es alegría al falto de entendimiento. Y mire cómo dice la Biblia del oso. La locura es alegría al falto de entendimiento. Esos están locos de una vez. Loco de una vez. Con dos aretes, ¿verdad? Y ahí como que sin nada. Con dos aretes y se cree macho. Si tiene dos aretes no es tan macho, ¿ah? Macho es, pero... Hermano, bendito, hay que tener cuidado entonces. Porque los faltos de entendimiento terminan haciendo locuras. ¿Sí? El hermano ya tiene, qué sé yo, 40 años y le anda echando el ojo a una patoja de 20. Eso es ser loco, hermano. Eso es ser loco. Mira, ya cuando un hermano o una hermana los picó el sonpopo y andan viendo qué se consiguen, eso es una locura, hermano. Bueno, si está casado, ¿verdad? Ahora, si está soltero, el hermano o la hermana está soltera, pues se vale, ¿verdad? De 65 años para abajo todavía se vale, ¿verdad? Sí, si aquí hay hermanas que tienen menos de 65 años, solteras o viudas o divorciadas, pues cásese, ¿verdad? Pero como uno de su edad, más o menos, no se vaya a buscar a un patojo de 20 años, ¿no, hermano? Para que me saque al sol, a la gran. Sí, porque los viejitos hay que sacarlos, ¿verdad? Eso es una locura, hermanos. Es una locura. Pero ¿quiénes cometen esas locuras? Los faltos de entendimiento. ¿Y qué nos va a liberar para que no seamos faltos de entendimiento? La Santa Cena. Leer y estudiar la Biblia. Ir al discipulado. Congregarse. Y mire, hermano. Y bueno, pero hay, mire, hay sectores donde se ve mucha gente con falta de entendimiento. Porque el falto de entendimiento hace cosas locas. Hace locuras. Mire este. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El falto de entendimiento. Mire cómo dice la Reina Valera 1865. El hombre falto de entendimiento toca la mano, fiando a otro delante de su amigo. Versión moderna. Un hombre falto de buen sentido da presto la mano y sale por fiador en presencia de su amigo. El hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador de su prójimo. Entonces, ¿qué hace el falto de entendimiento? Sale fiador por gente que ni conoce. Porque aquí dice, mire, el falto de entendimiento toca la mano. Aquí dice, da presto la mano, dice. Pero el falto de entendimiento está bueno vos. Hermano, cuando a usted le lleven para ser fiador de alguien que quiere sacar una tarjeta de crédito, tenga mucho cuidado, porque si no usted va a terminar pagando. Y cuando le estén cobrando, puede ser que entre en aflicción. Y puede ser que después termine culpando al Señor de lo que le está pasando. Pero tenemos que entender, hermano, que hay problemas que nosotros mismos nos los buscamos y que Dios quiere que no caigamos en esos errores. Hermano, ¿hace cuánto fue escrito Proverbios 17:18? Hace más de 2000 años. Entonces ya estaba, ¿de qué ratos ahí en la Biblia? Es que yo no lo sabía, pues de la Biblia. Ahora ya lo sabemos, pues. Pero hay que tener cuidado, hermano. ¿De quién sale fiador uno? Así como cuando usted recomienda a alguien en el trabajo, hermano, tenga cuidado a quién recomienda. Porque si fue a hacer averías, ¿detrás de quién van a ir? Del que lo recomendó. Hermano bendito, y así como están las cosas ahora, ¿verdad? Bueno, pues el falto de entendimiento. Rápido sale fiador por otro. Sale fiador por otro. Amén. Amén, hermano. Cuando lo llamen, mire, lo llamamos aquí de Chepe te presta. ¿Acaso soy Chepe yo, pues? Dice el hermano. Vos mira, préstame 50. ¿Acaso soy Chepe yo, pues? Dice, va. Y mire, fíjese que aquí lo pusieron a usted como referencia. Usted se llama Filomeno Pérez. Con mucho gusto, sí, claro que soy yo. Fíjese que quiere una tarjeta con un límite de crédito de 50,000 quetzales. ¿Usted es fiador de él? Sí, claro que olvídese, hermano. Lo van a ir a traer. Y va a terminar pagando. Mira este. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido espinos, ortigas, espinos. Habían crecido los espinos. Ortigas ya habían cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Hermano, solo con ir a las casas de algunas personas se puede ver si hay o no hay entendimiento. No necesariamente, hermano, que sea de con terraza y con todo. No, no, hermano. Pero que esté bien la casa. Es que cuando, hermano, mire, ¿me perdona lo que le voy a decir, hermano? ¿Me perdona o no me perdona? Si no, mejor no se lo digo, hermano, y terminamos ahorita. Pero a veces uno llega a la casa de unas personas, hermano, y solo entra uno y se siente olores raros, hermano. ¿Aquí qué pasó? Dicen, aquí qué. Olores así, olores feos. O tienen 20 gatos, 50 chuchos. ¿Qué más tienen? Tienen palomas, ¿eh? El falto de entendimiento. Está tan mal, hermano, que en su campo crecen espinos, ortigas y la cerca ya destruida. La puerta ya se va a caer. Y tal vez hay que cambiarle un paral, ¿verdad? Para que quede bien. Y no lo hace. Y ese hermano, eso no puede ser, hermanos. No estoy diciendo la de la iglesia, porque esa no se cae, ¿verdad? La de la casa, digo yo. La de la casa, hermano, cosas que se pueden reparar, ¿verdad? Cosas que se pueden reparar, hermano. Tal vez hay un hoyo en la lámina, ¿verdad? Y cabal está arriba de la cama. Entonces el hermano dice, ya sé qué voy a hacer. Agarra, pone un tubo, cae la gota, se lleva el tubo. Cabal a la pila. Se chuna su gran idea cuando cae el agua, cuando yo... Llega el agua a la pila. ¿Ya viste, mija? Qué gran idea la que tuve. Esa no era lo que había que hacer. ¿Qué había que hacer? echar chapopote en esa cosa o cambiarla. Pero el que tiene falto de entendimiento, hermano, y esas cosas son las que el Señor también quiere eliminar de nosotros. Porque aquí, hermano, aquí somos una familia, hermano. Y aquí, hermano, todos nosotros venimos a aprender. Entonces, el falto de entendimiento, hermano, su campo se llena de espinos y de ortigas. ¿Sabe qué es una ortiga? El chichicaste es una ortiga. La ortiga es el nombre común de las plantas del género urtica, de la familia de las urticáceas. Todas ellas se caracterizan por tener unos pelos urticantes que liberan una sustancia ácida, mire. O sea, los faltos de entendimiento son ácidos, ¿verdad? Son ácidos para hablar, ¿verdad? No hablan con como debe ser, ¿verdad? Con buen trato. Así debemos ser nosotros, con buen trato. Que produce escozor e inflamación en la piel. Es una de las malas hierbas, dice. La úrtica dioica, conocida como ortiga mayor y ortiga verde, que es la más común, alcanza entre 50 y 150 centímetros. La característica más conocida de esta planta es la presencia de pelos urticales, cuyo líquido cáustico produce irritación con picor intenso en la piel. Bueno, no está aquí, es en otro diccionario, pero dice que el chichicaste es una ortiga. Entonces, ¿qué pasa con los faltos de entendimiento? Esos parecen chichicaste, ¿verdad? No, aquí dice, mire, toda ella se había crecido espinos, ortigas habían cubierto su faz. Y el chichicaste es una ortiga. Entonces, mire, hermano, hay una gente que, mire, hermano, que a veces hay que evitarlos. Porque siempre andan así como apáticos, ¿verdad? Siempre están así, su actitud es así apática. No pueden despojarse del viejo hombre o de la vieja mujer para pasar a una nueva dimensión y empezar a ser restaurado, sino que su actitud siempre es así como ortiga, ¿verdad? Que irrita o está irritado, produce picazón, ¿verdad? Entonces ese es el falto de entendimiento, hermano. Por eso le decía yo, la vez pasada platicamos que dice la Biblia que el necio, la ira lo mata. Siempre se mantiene enojado el necio por falta de entendimiento. Y vamos a orar, vamos a leer otro verso, pero que suba de una vez la persona que tiene el privilegio de tocar el teclado. Vamos a terminar este. Ah, con este voy a terminar. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Mas el corazón del sabio discierne el tiempo del juicio. Vamos a ver. Pero esta palabra, corazón, esta palabra que aquí tradujeron corazón, es la palabra hebrea lev, que en todos los versos que hemos venido leyendo lo tradujeron como entendimiento. El falto de entendimiento. Entonces, si es falto de entendimiento, es falto de corazón. Y si es falto de corazón, no puede discernir los tiempos ni el juicio. Óigame, pues, hermano, eso es bien importante. El que es falto de entendimiento no puede entender, no puede discernir los tiempos. Porque para todo lo que se quiere, para todo lo que quisieres, hay tiempo. Óigame, hermano, ¿me está escuchando? No casarse no quieren, ¿verdad? Otra cosa quieren, pero no casarse. ¿Qué significa eso? ¿Qué no tienen entendimiento? ¿Qué no tienen entendimiento, hermano? Ya le conté yo hace años, hermano, estaba viendo un programa de televisión, hermano, y pasó una muchacha. ¿Cuál es su petición de oración, hermano? Hermana, es, hermano, yo quiero que oren por mi prometido, porque el otro mes nos casamos, pero ninguno de los dos tenemos trabajo. Un logrón, dije. ¿De qué van a vivir? Dije. Entonces, el falto de entendimiento no discierne los tiempos, no discierne las oportunidades. Amén, hermano. Igual nosotros, mire, mire pues, tenemos que aprender, hermano, tenemos que pedir al Señor que nos dé entendimiento, hermano. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé entendimiento para no estar cometiendo tantos errores, hermano. Tantos errores. Tantos errores, hermano. Es que viera, hermano, que mi hijo dice que se quiere ir a vivir aparte porque ya está aburrido de tanto que lo llevo yo a la iglesia. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 14, hermano. Yo hablé con mi esposo y mi esposo está de acuerdo. Mi esposo le va a pagar donde viva y entonces que se vaya. Discúlpeme, hermano, pero eso, esas conclusiones las tiene alguien que no tiene entendimiento. Porque ese no es el tiempo todavía. Ni aún los 18 años, hermano, los 18 años no garantizan que alguien ya tenga su razonamiento, no su cuerpo, su razonamiento ya desarrollado de tal manera que sí pueda tomar buenas decisiones. Pero ¿qué pasa? Hermano, ¿qué pasa? Hay personas que como no tienen entendimiento, no disciernen los tiempos. No disciernen los tiempos, hermano. Hermano, hermano bendito. Hay que ser cuidadoso con eso, hermano. Oiga, hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de abrazar, tiempo de dejar de abrazar, tiempo de nacer y tiempo de morir, dice la Biblia. Todo, todo, todo tiene su tiempo. ¿Qué quieres hacer tú, hermano, con tu vida? Mira si es el tiempo adecuado. Lo que tú quieras hacer, calcula si ya es el tiempo. No, mire, hermano, fíjese que yo estoy empezando la universidad, ¿verdad? Pero mire, yo quiero ser un triunfador en la vida y el amor, dice, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer, voy a sacar mi préstamo así de unos, un poquitillo nada más, unos 50,000 quetzales porque quiero poner una en mi empresa. ¿Y de qué vas a poner empresa? Pues mire, hermano, yo estaba pensando, como usted sabe que todos necesitan computadoras, ¿verdad? Entonces yo quiero fabricar computadoras. ¿Cómo vas a fabricar computadoras? ¿Cómo lo vas a hacer? No, pero como yo soy hijo de Dios, sí, si eres hijo de Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo? No, hermano, mire, lo que pasa es que yo empecé a trabajar, ¿verdad? Entonces, como usted, tanto que nos dice cada rato que hay que comprar casa, ¿verdad? Entonces voy a comprar casa. ¿Y dónde la vas a comprar? ¿En tal lugar? ¿Y cuánto cuesta? Pues mira que al contado cuesta 500,000 quetzales. Y yo estaba calculando que si trabajo 100 años, entonces sí. ¿Cuánto ganas? Tanto. ¿Cuánto es la mensualidad? Tanto. Ya te diste cuenta que ganas la mitad de lo que cuesta la mensualidad de la casa. El que tiene entendimiento, hermano, discierne los tiempos. Dice, no, todavía no. Más adelante sí, pero todavía no. Pero la falta de entendimiento hace, hermano, que el cristiano cometa un montón de errores. Hace que el cristiano cometa un montón de errores, hermano bendito. Y hay algunos, mira, hermano, que aunque tal vez se equivocaron en el tiempo, Dios ha sido misericordioso, Dios ha sido bueno y los ha ayudado, hermano, pero no hay que seguir cometiendo errores. No hay que seguir cometiendo errores, hermano. Por eso es que necesitamos entendimiento, hermano. ¿Para qué? ¿Para qué? Para saber en qué momento podemos hacer las cosas. Si sí las hacemos o no las hacemos. Mire, hermano, ¿no le ha pasado a usted, hermano? Mire, ¿no le ha pasado a usted? De que usted dice, si yo en aquel tiempo hubiera sabido lo que sé ahora, no hubiera cometido esos errores. ¿No le ha pasado a usted? Si hubiera sabido que a esta no le gusta bañarse, ni me hubiera casado con ella. Como dijo una vez un hermano. Ya tenía como, qué sé yo, 15 años o 20 años de estar casado con su esposa, pero era una esposa canela fina, hermano. Solo porque ya no la puedo ir a devolver, decía. Ya no era el tiempo, ¿verdad? Ya no había el tiempo, ya no, ¿verdad? El tiempo, hermano bendito. ¿Conoces tú tus tiempos, hermano, hermana? ¿Conoces tus tiempos? ¿Cuál es tu tiempo ahorita? No hoy, en este momento, porque es tu tiempo de buscar a Dios, aunque todos los días y todas las horas para nosotros son tiempo para poder buscar a Dios. Pero este año, tu edad, ¿en qué tiempo estás? ¿Estás haciendo lo que deberías hacer en este tiempo? Y hermanas, hermanos, por favor, no aconsejen mal a sus hijos. Porque hay unos hermanos que dicen a su hija, mira, mija, está bueno, pues, te querés casar, busca a alguien ahí en la iglesia y miras con quién te casas. ¡Cálmese, hermano! Sí, así le dicen, no, cálmese, con cuidado, ni modo que me va a ir a desbarrancar a un pato. Usted háblele a su hija y dígale, cálmese, y si es su hijo, ay, busca a alguien y con quién. No, cálmese, todavía no es tiempo. Porque si han habido patojos, vas a tener 18, busca. No. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. ¿Y quiénes son los que sí pueden entender cuándo es su tiempo? Los que tienen entendimiento. Amén. Amén, hermano. El Señor nos va a ayudar a todos nosotros. El Señor nos va a ayudar. Por eso, hermano, por eso es que tenemos discipulados. Vaya a los discipulados. Yo le aconsejo, hermano, vaya a los discipulados ahí. Y va a aprender. Venga a la iglesia, lea la Biblia, estudie la Biblia, hermano, estudie la Biblia. Y va a empezar a adquirir más conocimiento. Hermano, vamos a orar. Aquí hay más, pero con este quería terminar yo. Póngase de pie, hermano. En lo que usted se pone de pie, le leo otro versículo todavía. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Estos versos me impresionan a mí, hermano. Y gimas al final, cuando se consuma tu cuerpo y tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿qué va a decir este? ¿Cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. Tocar, hermano. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Oiga lo que dice este. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación, hermano. Cuando había un problema en la sociedad, ahí estaba Filomeno. Cuando había un clavo en la iglesia, ahí estaba Filomeno. Era el clavero. ¿Por qué? Pero cristiano. Caso la línea, Filomeno Pérez está ahí. Ah, la gran. Un clavo en la iglesia, ahí está Filomeno Pérez. Y dice, pues, pero ¿qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa? Mira, hermano, óigame. Hermano, óigame. A veces hay personas a las que uno les habla. Hermano, mira, no, esto no te conviene, no lo hagas, hermano. Y uno, hasta uno se pone a llorar, hermano, no lo hagas. Y Filomeno lo vuelve a hacer. Entonces lo que ellos necesitan ya no es que les hablen. Necesitan algo poderoso, necesitan algo sobrenatural para que los libere. Si eso poderoso y eso sobrenatural es la llenura del Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Leerla, estudiarla, es la Santa Cena. Hay algunos cristianos que hasta el inconverso le dice, vos, mira, vos ya no lo hagas, vos. Hay algunos, hermanos, que ni siquiera a los inconversos, los animalitos le hablan. Dice, viste, hermano, asustabas que soñé que Firulais me estaba hablando. Dice. Sí, ¿como a quién? ¿Como a quién? ¿Sí sabe de qué le estoy hablando? De Balaam. Estaba Balaam. Y cuando la burra, hermano, la burra vio el ángel, dijo, aquí no paso. ¿Y qué hizo Balaam? Ah, caminá, burra, caminá, vaya, pegarle. Y la burra, no me estás pegando, si ahí hay un ángel, vos pasale, dice. En lugar de asustarse porque la burra le había hablado, se pone a alegarse con la burra, hermano. Ah, la gran, ese sí estaba en la calle. Pidámosle al Señor hoy, hermano. Pidámosle al Dios bueno, al Dios misericordioso, que sea Él el que haga la obra. Amén. Si alguien de tu familia está en esta situación, primero pide por ti, hermano. Yo te pido por ti. Y cuando ya hayas saciado esa necesidad de pedir por ti mismo, pide por los tuyos. Pide por los tuyos, ya le hablaste, ya lo regañaste, ya lo pegaste y saber qué más hiciste. Pero no cambia. Necesita algo sobrenatural. En el nombre de Jesús, apiádate de nosotros, Padre. Apiádate de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre bendito. Libera nuestro entendimiento, Señor, desde nuestros riñones, Señor, en el nombre de Jesús, nuestros riñones, desde nuestras entrañas, de nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. Libera nuestro entendimiento, en el nombre de Jesús. Señor, por favor, libera mi entendimiento, libera nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, libéranos, Padre bendito, a cada uno de nosotros. Libéranos, Señor, a cada uno de nosotros. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, solamente tú puedes hacerlo, Padre bendito. Solamente tú puedes cambiarnos. Solamente tú puedes liberarnos. Solamente tú puedes transformarnos, Señor, y por eso levantamos a ti nuestra oración hoy, Padre, en el nombre de Jesús. A ti, Señor, bendito, bueno y misericordioso, levantamos nuestra oración.